un bloque, algo que nos toca muy de cerca a todos los compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, puesto que mañana se realiza la indagatoria a Américo Balbuena, que fue un infiltrado de inteligencia de la Federal, que tuvimos años infiltrados en la RNMA a través de uno de los medios comunitarios alternativos y populares que formaba parte de la RNMA, que era la agencia Walsh, un medio que llegó a ser muy referente en sus labores, muy referente como agencia de noticias. Y allí se fue a infiltrar espía de la Federal. Estuvo años, como decía, inserto ahí, y a través de eso generó todo un entramado de espionaje. Recordemos que, bueno, al participar, al ser parte de los medios comunitarios, alternativos y populares, hay determinados contactos, determinadas puertas que tenemos abiertas, puesto que generalmente, bueno, si hay, y sobre todo en momentos como hoy, de conflictividad social, si hay determinada situación, nos ponen sobre aviso las mismas organizaciones sociales, grupos políticos, para poder cubrir esa conflictividad, poder cubrir esa protesta. Y eso nos permite poder realizar una excelente cobertura de la conflictividad social. Pero esas mismas vías fue lo que utilizó este infiltrado, Américo Balbuena, que no en balde, recién hablaba de la conflictividad, no en balde fue a partir de 2001-2002, un periodo de alta conflictividad, en que se inserta y empieza a realizar esta labor. Pero para preguntar cómo se desarrolló todo esto, estamos en contacto con alguien a quien valoramos mucho, muchísimo. Sabemos que es un gran luchador, ¿no? Nos estamos refiriendo a Eduardo El Negro Soares, de la Gremial de Abogados, a quien, bueno, damos la bienvenida. Eduardo, ¿nos estás escuchando? Sí, los escucho bien fuerte y claro. Buen día a todos ustedes, al equipo y a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, ¿nos podrías relatar? Porque si bien causó impacto en su momento, esto ya fue hace varios años, y quizás se haya borrado en parte de la memoria colectiva, ¿nos podrías relatar quién fue y qué hizo, quién es y qué hizo Américo Balbuena? Sí, bueno, yo no había oído hablar jamás de Balbuena hasta que en ese momento lo que era la agencia Rodolfo Walsh me pidieron una reunión como gremial de abogados, y entonces, bueno, vinieron varios, encabezados por Oski, por Oscar Castelnuovo, que en ese momento el hombre más visible de la agencia, claro, Rodolfo Walsh, un amigo además de toda la vida, ¿no? Y me plantearon el tema de Balbuena. Me explicaron cómo habían llegado a la conclusión. Estaban muy compungidos. Algunos compañeros y compañeras muy compungidos. Porque además algunos lo conocían desde hace mucho tiempo, desde la época del secundario. Claro. No podían creer que estuviera trabajando para los servicios de inteligencia. Bueno, entonces me consultaron qué hacemos. ¿Hacemos la denuncia? ¿Cómo hacemos? Entonces yo lo que les dije es, miren, lo primero que hay que hacer es verificar, porque en esta Argentina, a partir de la derrota del 83, del 76, a partir de la derrota del 76 de las fuerzas populares, de las grandes matanzas, decir que alguien servicio empezó a plantearse con una liberalidad, con una liviandad, que uno tiene que ser muy cuidadoso con estas cuestiones, ¿no? Incluso no es lo mismo el compañero que quebrado en la mesa de tortura puede dar alguna información, que el que colabora, no es lo mismo el servicio de hoy que el que fue sometido a atroces torturas durante la dictadura. En fin, hay que ser muy cuidadosos. Y las izquierdas en general, el progresismo en general, enseguida se ha descalificado a este servicio, claro, ¿no? Sí, sí. Incluso sí. A mí me ha pasado durante todo el gobierno kirchnerista, al que yo no adherí, en muchos casos la gremial fue muy crítica con el kirchnerismo y mi organización también, que a veces, pero bueno, tengo muchos amigos, imagínate, yo tengo 65 años, muchos claro. de los ministros son amigos míos de toda la vida. Claro. Y entonces, a veces me ha pasado que hay charlando así, almorzando, cenando con amigos, en cumpleaños con amigos del gobierno kirchnerista, que te dicen, fulano es servicio. Le digo, pero si es servicio, fulano es de ustedes. Claro. Como decir, fulano es servicio, pero vos sos el segundo del Ministerio del Interior. ¿Qué es claro, porque tenés, ¿cómo si sos servicio? Bueno, entonces le dije, mire, verifiquemos. Deme un día para yo hacer algunas gestiones. Y la gestión que hice, esto es sorprendente, porque justamente yo no me he sido, como le dije, adscrito al kirchnerismo, claro. Llamé por primera vez en muchos años a una gran amiga que le tengo mucho respeto, ya me había llamado ella para pedirme una vez un favor, ni bien accedió al ministerio, que fue Nilda Garré. En ese momento, hacía poco que había subido al Ministerio de Seguridad y había, justo cuando, después que se produjo la matanza del himno americano. Entonces había habido una toma ahí después de eso y me pidió si podía intervenir. Le dije, bueno, mira, yo con usted no tengo mucho que ver, pero por favor, bueno, y volvimos a hablar después de mucho tiempo. Entonces la llamé y le dije, mira, Nilda, tenemos este problema. Me dieron la agencia Waltz, dicen que ustedes, les tengo que decir ustedes, claro. Ustedes tienen un nombre, no tengo ni contra menor idea de que me estás hablando. Bueno, lo único que te pido es que vos me verifiques, Nilda. Si vos me decís que no es, yo te creo. No tengo por qué no creo. En aras de todos los años que hemos estado juntos y de que vos hace poquito me dio favor también, verificame. Me dijo, dame, qué sé, 4, 5 horas, 6 horas, yo te llamo. Y me llamó a las 3 horas, me llamó antes y me dijo, mira, como dijo esta fiscal del caso Nisman, que dijo, lamentablemente lo encontramos la huella, bueno, me dijo, lamentablemente, sí. Es un hombre que, no, obviamente no lo pusimos nosotros, me dijo, pero está ahí y ya doy orden que le den de baja y que lo pasen a retiro. Ya, te prometo, y efectivamente cumplió, ¿no? Claro. Pero te aclaro que nosotros no es un hombre puesto por nuestra gestión, eso ya te digo, te los desmiento, y la prueba es que ya lo paso de retiro y le damos de baja, ya estoy haciendo toda la gestión. Bueno, llamé entonces a los compañeros de la agencia Walsh, y les dije, miren, confío yo, justamente si alguien puede confiar y alguien tiene autoridad moral para confiar en las personas, soy yo, que no soy del gobierno, ni que soy muy crítico. Así que creo en lo que Nilda Garré me dijo. Y creo también en su promesa, ¿no? Que dicho sea de plazo, cumplió. Y bueno, y así surgió, imagínate la cantidad que debe haber así en estas gestiones, que cuando uno no tiene una, yo no tuve la suerte de tener una amiga ahí, ¿no? Y bueno, a partir de ahí prácticamente creo que eso, por más que dieron conferencia de prensa, contaron esto, o sea, creo que la agencia Bolsa hizo público esto que yo digo en un comunicado. Sí, sí. Me parece que dijeron, bueno, le cargamos al negro que averiguo y el negro verificó esto. Ellos también tomaron medidas con este hombre, pero yo creo que fue el principio del fin, me parece a mí, esto ya es una idea mía, yo creo que la agencia Walsh entró en una crisis. Sí, totalmente. Creo que este hombre la destruyó, me parece, porque nunca más se ejerció y Oscar fundó la APL, Agencia para la Liberación, claro. Y bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero fíjense ustedes el daño que produce un tipo de estos. Hubo muchos casos así. Ajá. Hubo un caso en el MST que lo descubrieron, Neuquén, y lo echaron. Ah, sí. Hubo un caso grande también en el bueno, el otro caso claro que el gobierno no hizo nada y lo mantuvo fue Gerardo Martínez, el actual secretario general de la UOCRA, que sigue siéndola hoy y que era uno de los principales, de los más beneficiados por el gobierno, ¿no? Gerardo Martínez, un hombre que está ahora, si uno lo busca, está en las listas del Batallón 601. Claro. Si uno le pide, yo me acuerdo porque defendimos un enfrentamiento interno entre la UOCRA y el CITREI, que es un sindicato de izquierda, creo que ahora están más bien cercanos al CTA, en su momento estuvieron cercanos al Partido Obrero, un sindicato de izquierda que se separó la UOCRA, y se le pidió informe a la Secretaría de Derecho Humano, y la Secretaría mandó los informes, y efectivamente los informes figuraba en la lista del personal, lo que se dice PCI, Personal Civil de Inteligencia, ¿no? Que bien. Esto sería también este Balbuena, el PCI figura Gerardo Martínez, ¿no? Claro. Así que bueno, eso sí, lo han hecho todos los gobiernos, pero básicamente estos son todos resabios de la dictadura. Creo que esto es importante que la audiencia de ustedes lo tenga en cuenta. Tanto Gerardo Martínez como otro, en este caso Balbuena, porque Nilda, no tengo por qué no creerle a Nilda Garré, puede ser que yo he peleado duramente con su gobierno y todavía soy muy crítico, pero no tengo por qué no creerle, esto, ella dice, no fue nuestro esto yo, claro. Si no hubiera sido por vos, yo no tampoco me entero. No, claro. Concretamente es lo que me dijo, si no hubiera sido por vos, yo tampoco me entero, era la máxima autoridad, ¿no? Claro. Así que bueno, así son las cosas. ¿Qué vas a hacer? Legalmente, esta acción es de Balbuena. ¿Qué normas está violando? Y está violando la norma principal, que es hacer inteligencia interna. Claro. La inteligencia, para que tu audiencia lo tenga claro, la inteligencia solamente corresponde por orden de un juez competente. O sea, Balbuena tenía que haber estado ahí haciendo inteligencia a partir de una orden escrita de un juez prestada en un sumario en actividad. Esa es la única manera que Balbuena o que otros puedan hacer inteligencia. No hay otra forma. O sea, para hacer inteligencia interna, la inteligencia interna la hacen los servicios, la fuerza de seguridad, a la que el juez le ordena que haga la inteligencia. No sé si se entiende. Sí. O sea, en un sumario judicial, en una investigación judicial, cualquiera sea el delito, puede ser federal o no, el juez le ordena a una fuerza de seguridad que haga inteligencia sobre determinadas cosas, sobre determinadas personas o sobre determinada organización. Y eso tiene que ser escrito, el juez tiene que hacerse cargo y tiene que fundamentar por qué le hace la inteligencia. No puede estar, si una persona está metida en una institución o haciendo inteligencia por su cuenta y revista como personal de inteligencia en un cuerpo oficial, el responsable es el gobierno, es el Estado, es el claro. gobierno. En este caso el responsable era el gobierno nacional. Claro. ¿No? Claro. Más allá de que yo, insisto, le creo a Nilda Garré y creo que los compañeros de la Rolls Royce, que tampoco eran kirchneristas, me parece, también le creyeron. Es decir, claro. uno las puede putear por otra claro. cosa en el gobierno, pero no, pero claro. hay que ser justo también, ¿no? Digo, no puede putear a todos por todo. Claro. Le creo y la prueba es que lo desafectó inmediatamente, ¿no? Y además, la verdad, esto nosotros, insisto, que yo soy muy crítico al gobierno, yo no la veo, ni a mí la agarré. En ese momento no la veía haciendo la inteligencia a la agencia Walsh, ¿no? Claro. Pero la agencia Walsh en eso fue cuidadosa, fue mesurada, creo también que estaba muy golpeada, me parece que estaba muy golpeada anímicamente, porque este Balbuena era un tipo querido, claro. era un tipo que lo respetaban, que lo conocían de antes, bueno, un paracaidista que de pronto un día dijo, che, puedo trabajar con ustedes, claro. entonces estaba muy golpeado. Pero eso es importante que la agencia, ustedes, la audiencia lo tenga en cuenta. Una persona que hace inteligencia solamente lo puede, lo mismo que la intervención de un teléfono o de un mail, claro. ¿no? Solamente lo puede hacer por orden de un juez competente en un sumario abierto. O sea, el juez no puede decir, vaya y haga la inteligencia tal, no, tiene que ser en un sumario, en el marco de un sumario de una investigación judicial. Y en ese marco, si surge la necesidad de hacer inteligencia sobre personas o sobre bienes o sobre organizaciones, tiene que fundarlo, tiene que explicar bien por qué claro. se ordena hacer tal o cual tarea de inteligencia. Si no, sí le es imputable al gobierno kirchnerista, sí le es imputable el proyecto X. El proyecto X, claro. Ese sí es imputable, ese sí, efectivamente, porque eso es una decisión de inteligencia de la gendarmería aprobada por el gobierno y claro. no avalada por ningún juez competente. Claro. Eso sí, y eso surgió de casualidad, porque no me acuerdo a partir de qué investigación, de en qué juicio, creo que era en algo, en algún corte de ruta, no me acuerdo qué, que la abogada era Miriam Bergman del CEPROD, que pidió un informe, no me acuerdo cómo es, y ahí salta, que ya había una inteligencia previa, y ahí salta el proyecto X, creo que es así. Pero la cuestión es porque la gendarmería tiene que informar. Y salta el alto nivel de iniciativa que había tenido la gendarmería, de investigado, de todo, claro. ¿no? Sí. Estábamos todos ahí. Pero bueno, eso es importante que lo tengan en cuenta, sobre todo los jóvenes abogados, los nuevos abogados, que a veces uno les dice, miren bien el expediente, cuando ustedes determinan que un tipo está haciendo inteligencia, que una fuerza está haciendo inteligencia, antes de tirar la piedra, averigüen bien si hay un sumario administrativo que lo ordenó, porque si no queda pataleando en el aire, ya claro. colgó la brocha. Tendrás claro. que averiguar. Y si ahí recién tirás con misiles nucleares. Mañana, respecto de lo de Valbuena, mañana es la indagatoria. No conozco mucho el proceso judicial, pero entiendo que indagatoria son los momentos iniciales. Pero esto fue de 2013, ¿por qué puede haber demorado tanto? Sí, bueno, tampoco conozco el proceso, ¿no? Yo me enteré también por Oski, por que le había informado Miriam. Bueno, en primer lugar, del 2013 al 2018, parece mentira, pero no es tan lento. Imagínense, si a menos recién lo están jugando. No es tan lento. Todavía estamos jugando cosas de la AMIA, así que claro. ¿qué es eso? No es tan lento. Para la Argentina, para todos los parámetros normales. Bien. La indagatoria, para que tengan en cuenta la audiencia también, Ajá. La indagatoria es el primer acto de la defensa. La indagatoria, comúnmente uno dice, bueno, llaman indagatoria, es una acusación. No, la indagatoria es un hecho de garantías. Ajá. Es donde, cuando una persona es imputada por un delito, por haber cometido un delito, es el primer acto donde se la cita a esa persona y se la pone en conocimiento del hecho que se le imputa, de las pruebas que obran en su contra y de todos los elementos de la causa. Y ahí es donde le leen los derechos. Le dicen, mire, usted está imputado en este sumario por este delito. Y provisoriamente nosotros tenemos estas pruebas para imputarlo a usted. Esta y esta. Nosotros tenemos estas pruebas, estas son las pruebas con las que contamos. Y entonces le vamos a leer los derechos, tiene derecho a tener un abogado que lo asesore, a tener una entrevista previa, a ver las pruebas, y tiene derecho también a declarar o no declarar. Si usted no declara, eso no significa que nosotros vamos a tener una presunción en contra suyo, vamos a creer que usted es culpable porque no declara. Claro. Es decir, el imputado es el único que tiene derecho a mentir en un sumario, por eso a veces dice, mintió. No, bueno, el imputado tiene derecho a mentir. Claro. El imputado dice, bueno, pero usted tal día que se estaba robando, dígame dónde estaba. No le digo nada dónde estoy. No le voy a decir nada dónde estoy. Es una forma de mentir. O estaba, supóngase, en una situación comprometida y no quiere comprometer a las personas con las que estaba. Entonces inventan otra cosa. Claro. Es decir, el imputado tiene derecho. Entonces es el primer acto de la defensa. Esto quiere decir, como vos bien me planteás, efectivamente, en 2004, 2018 pasó mucho tiempo. Claro. Pero bueno, 2014. Pasó mucho tiempo, debió haberse hecho antes, pero bueno, se hace. Entonces, fíjate cómo habrá estado dormido ese expediente, o el juez o el fiscal se ve que se negaban a citarlo indagatoria, porque cuando un delito es muy claro, claro. O alguien presiona, se hace en dos días, ¿no? Claro. Si una persona que se agarraba, no sé si es flagrante, con un muerto o lo que sea, el otro día no pasan 24 horas que se cita indagatoria. Pero eso es la indagatoria. Es lo que se llama el primer acto de defensa, donde se le dice, bueno, señor, usted puede declarar y defiéndase de esto que nosotros le estamos acusando. Claro. Defiéndase. Si quiere, se puede defender. Si no quiere, no se defiende. Pero usted, le damos la oportunidad de que usted nos diga lo que tenga que decir. Y a partir de ahora se inicia el proceso. Y tiene que tomar una decisión el juez en un plazo determinado, que en cada provincia es distinto, de acuerdo a los códigos. Y la decisión puede ser que se lo procese. Si lo procesa, puede ser con o sin prisión preventiva, de acuerdo a lo que entienda el juez que puede ocurrir. O se libre lo que se llama, se lo desprocese, en ese caso se llama sobreseimiento en los códigos nuestros, es decir, se lo deja fuera del proceso, no se lo sigue investigando, o se determina lo que se llama la falta de mérito. Es decir, que con los elementos que hay, no hay mérito para seguir adelante con la causa. Pero no lo desproceso, o sea, hay una situación sospechosa, no lo proceso, no lo desproceso y le digo que le decreto el apartamento. Si alguna de las partes, el fiscal, la querella, alguien agrega más elementos, veremos. Esa es la resultante de la indagatoria. Claro. Nosotros... Así que Valbuena ahora va a la indagatoria. ¿Cómo? Perdón. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Sí, ahí te escucho. Ah, bien. Decíamos que, bueno, comentábamos cuando presentábamos el bloque... que siendo medios comunitarios y formando parte de una red de medios comunitarios alternativos, por ahí hay determinadas puertas, digamos, que se nos abren en todo lo que es la militancia social al momento de cubrir o incluso nos ponen sobre aviso de que va a haber determinado evento para que lo podamos cubrir. Tomando en cuenta eso, potencialmente la acción de Valbuena puede haber sido muy dañina, ¿no? Sí, claramente. La acción de Valbuena puede haber sido muy muy dañina, efectivamente. Puede haber producido hechos de mucha gravedad que desconocemos y que seguramente por ahí ya la justicia, los tribunales ya pudieron haber determinado prioritariamente cuáles son. Lo que pasa es que acá también es importante determinar quién lo estaba monitoreando a Valbuena. Valbuena no estaba solo ahí. Ajá. Si descartamos, a diferencia del proyecto X de cierta medida, que efectivamente sí estaba el gobierno nacional atrás. Claro. ¿Quién estaba atrás de Valbuena, compañero? Claro. ¿Quién estaba? ¿La Policía Federal? ¿Algún sector de la Policía Federal, no la cúpula? ¿Quién ¿Para quién trabajaba Valbuena? Claro. No produciendo, dañando una agencia muy prestigiosa como era en ese momento la agencia Watch. Claro, sí, ¿no? Sí. ¿Qué daño le... ¿A quién le rendía cuentas? E incluso ni siquiera sabemos la magnitud del daño que pudo haber producido, ¿no? Claro. Porque Valbuena creo que era también uno de los, no sé, investigadores, reporteros, no sé cómo llamarle, de la agencia, que accedía a información importante. Sí, sí, sí. O sea, sí. Si la agencia tiene una información muy importante sobre determinada situación, y a él se la daban para que cubra esa nota, ¿a quién le pasaba esa información más buena? Claro. A Nilda no. Claro. Está claro que, o sea, por ahí a otro del Ministerio Nacional, pero no se lo pasaba a la ministra. O sea, la ministra no estaba al tanto de esto. Claro. ¿No? Insisto, yo le creo, pero además recién entraba Nilda cuando fue esto, ¿eh? recién accedía al Ministerio de Seguridad, ella venía del Ministerio de Defensa, creo antes. Claro. Y ahí había habido un problema muy serio, esto en ese momento no se podía decir, pero ahora se puede decir, ¿no? En ese momento había una contradicción muy grande, pero muy grande, entre los nilvistas, yo mismo leí, los... Anibalista, digamos, porque salía. Ajá. Aníbal Fernández. Claro. Que lo pasaban al jefe de gabinete, no me acuerdo, y le sacan la Secretaría de Seguridad y se la dan a Nilda Guerrero, que ella viene con todo su equipo y ahí hay contradicciones muy, muy grandes. A mí no me lo dijo, yo tampoco se lo pregunté para no poner nada, no, sobre todo que yo no era un compañero de ellos, digamos, no era miembro del gobierno, entonces tampoco. Claro. Le iba a poner en un apriete que me diga, vos qué carajo te importa, negro, claro. Me estás pidiendo un favor y te lo hago. Claro. O que me diga, mira, no te lo puedo decir, pero probablemente por ahí tenía que ver con esas contradicciones. Estaba muy enojada, cuando me llamó para decirme estaba enojadísima. No olvidé de dar ese detalle, estaba re enojada, ¿no? Me dijo, sí, lamentablemente, viste, maldigo la hora, pero es nuestro y bueno, ya lo rajamos, ya le dimos de baja, ya todo. Pero estaba, se mostraba enojada, indignada. Claro. Así que sabe Dios a quién, por ahí respondía Aníbal, por ahí algún otro, por ahí. Y sí, uno es un ministro, le dicen que hay un topo metido, pero vos sí, no lo conocés, claro. Imagínate la calentura que te agarra. Claro. Y se ve que dio todos los, se ve que por ahí le aportó a la justicia todos los datos que pudieron para que ahora el tipo esté ahora imputado, ¿no? Lo cual puede hablar que en algunos casos hay también cierta, puede haber cierta autonomización de la fuerza, ¿no? Sí, claro, o de un sector de la fuerza, claro. O de un sector, claro, por ahí, porque el tipo era de la Policía Federal. Por ahí, Neil habló con el de la Policía Federal y el tipo le dijo, yo tampoco tengo ni idea, porque decir, ¿cómo averiguó? No creo que lo haya averiguado ella sola, habrá hablado con su gente. Claro. Habrá rastrearon, buscaron, teclaron y dijeron, sí, acá está, de nuestro. Claro. ¿Y cómo, loco? Vos tenías un tipo por ahí, le habrá llamado, tirado las orejas a alguno, ¿viste? Alguno habrá dicho, yo tampoco tengo ni idea, qué sé yo, cómo. ¿No? Yo lo, por eso digo, esta interna ahora se puede decir, en ese momento era muy grave. Yo me acuerdo que hablaba con algunos funcionarios por abajo de Nilda, con los cuales tenía y tengo buena relación, y los tipos estaban a las puteadas con el animalismo, ya me molé, ¿no? Claro. Porque sabe Dios cuántos balbuenas habría ahí, que se los dejaron de plante a los otros. Claro. ¿No? Entonces, las cosas. Y el problema es que termina a veces pagando el pato el que viene, el que está. Claro. O el propio Estado. Yo a mí no me convocaron solo para eso, pero si me hubieran dicho, ¿se le puede hacer juicio al Estado? Yo lo hubiera dicho, sí, se le puede hacer. Sí, haces un agujero al Estado Nacional. Claro. ¿No? Haces un agujero. Que no sé si no lo está haciendo Miriam ahora, ¿no? Bueno, agradecemos muchísimo, muchísimo la entrevista. No, y por favor, desde aquí, bueno. Siempre es un gusto poder entrevistar al Negro Suárez, así que seguramente vamos a estar en contacto. Cuando ustedes quieran, les mando un abrazo grande a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Chao.